Comencé a escribir estas líneas hace algunas semanas, durante el vuelo en que salí huyendo de retorno a México, tras un breve y truncado viaje, momentos antes de que se concretara la obstrucción del libre tránsito en las fronteras del mundo. Visitar de un soplo y en presunta emergencia planetaria una ciudad cuya gente de pronto empezó a desaparecer de las calles y verme forzado a escapar de ahí con la premura le dio al trayecto un toque apocalíptico que marcó mi memoria con un particular sello iniciático. Fue en el transcurso de ese vuelo cuando empecé a familiarizarme con esa extraña sensación que pronto se convertiría en la certeza de que las cosas cambiaron. Me vino a la memoria el ya muy lejano evento en el que dos aviones se vaporizaron mientras entraban por las ventanas de las Torres Gemelas, impregnando mil veces nuestras retinas y dando una vuelta nueva de tuerca al endurecimiento del mundo. De algo que se mostraba entre todos como foráneo, anónimo, invisible, expansivo y letal, dominaba. Una visión dramática que llegó con la firme intención de instalarse. Surgió también algo que ralentizó temporalmente la maquinaria planetaria, que parecía estar a un segundo de estallar. Aunque sea por un instante, la Tierra inhaló y entró en relativa quietud. Algo ahí habrá que interpretar, contener y no volver a olvidar. Eso me sugiere el inicio de una posible contienda en favor de la vida. Hay una puerta abierta. Posibilidad emergente. Tres meses y sostener la intención de escribir esto me ha sido tan difícil como mantener el ánimo. Siento la mente atrapada en un cerco la circularidad de la conversación con mis amigos y conmigo mismo ha sido como un mantra. Repasamos una y otra vez los hechos y los confrontamos con nuestras respectivas opiniones críticas que nos llevan a unirnos unos y a distanciarnos otros. Intercambiamos gestos irónicos ante nuestra propia estupefacción para luego retornar a nuestra compostura solemne. En las madrugadas aparecen en mi mente pensamientos ominosos que emergen como peces oscuros de los fondos abisales, para luego desdibujarse en la claridad del alba. Siento que las medidas de contención que han sido impuestas encarnan un severo mandato de silencio. Es como si les faltara licencia a las palabras o cada una de ellas se tornara transgresora. Celebro que al menos ahora podemos ver una importante ruptura capaz de cambiar la percepción que tenemos de nuestra propia forma de habitar y dominar la Tierra. Y lo celebro no por subestimar el posible origen y el probable cauce de esta situación emergente, sino porque en nuestro traspatio crece un monstruo depredador que lleva años rondando en silencio, taimado y camaleónico, que a algunos nos quita el sueño y que hoy de golpe se asoma a la luz. Lúcidas que prefiguran posturas y movimientos resistentes. Yo solo puedo decir que, como muchos de nosotros, percibo con aprehensión el juego de fuerzas de orden planetario que marcan el comienzo de una década y el fin de una época. descubierto que, tras casi 4 décadas de estudio y práctica de la medicina herbolaria tradicional mexicana, he arribado al lugar de la sistemática negación de la enfermedad como hecho fortuito, y valoro de forma especial los procesos de crisis y sus expresiones somáticas. Mi reflexión no pasa por la negación de la existencia de las patologías y de los virus, esas nanomáquinas moleculares insólitas, no criaturas mensajeras inalámbricas, sino por el ejercicio sostenido de contemplación y estudio de su extraña naturaleza y sus orígenes. Y en general, por el pensamiento libre, autónomo y empírico en torno a los procesos de la vida y la salud. Puedo observar el fenómeno en su aspecto biológico y me parece menor considerando las circunstancias que lo nutren. Ante el contubernio de fuerzas que lo recrean, acechan y explotan, me parece secundario. Veo escrito en su trama un enunciado sobre la ingenuidad humana y su capacidad de sometimiento. Referirme con distancia a este proceso en el que las personas mueren. Pero hay que recordar que las personas, como todos los seres, mueren. Y mueren por razones mayormente tipificables. El cáncer, por ejemplo, es pandémico, a una escala incalculable. Muchas de sus causas se conocen, también se propagan. Pero se normalizan o se niegan. No son tratadas el día de hoy como emergencias sanitarias. Quizás porque la enfermedad prolongada, la medicina paliativa, el placebo y la oferta ilusoria de postergación de la muerte a cualquier costo no son solo magnos negocios. También son estrategias esenciales del actual sistema hegemónico. La salud preventiva no parece ser rentable para las industrias de medicina y alimentación, aunque debería serlo para la sociedad y el Estado. Muchos males como la depresión y diversas afecciones crónicas y degenerativas, protagonistas centrales de la actual crisis y principales causas de muerte en el mundo desde hace mucho tiempo, son también enfermedades masivas con causas que se conocen y que por ello podrían ser, y sin embargo no son, enfrentadas. Nuestra medicina pública y privada se enfoca muy poco en la prevención de la enfermedad y sus causales. El veneno en múltiples presentaciones circula libremente por el mundo. el envenenamiento de los mares, la tierra y la atmósfera. También el cotidiano atentado contra las poblaciones originarias e indígenas, la disparidad y la pobreza, los genocidios y los crímenes de género que se dispersan como pólvora encendida por el mundo. Esta declaración de pandemia que de golpe determina y desdibuja nuestras vidas y que de un día a otro eclipsa calamidades, castiga los encuentros y acalla manifestaciones de viva voz. Ha sido manejada mediáticamente desde la estrecha y circular perspectiva del virus, el control y los números. Exalta los imaginarios que hemos forjado desde el vasto universo preparatorio de la ficción. Me parece necesario exonerar al virus de su papel de causa única y foco central de este fenómeno. Tanta mirada del mundo puesta en esa entidad inasible lo sobrecarga de significados, lo recrea desde nuestra macro circunstancia y lo dota de un poder puramente exógeno que nos debilita, restringe nuestra libertad y nos expulsa de nuestro propio e íntimo territorio, solvente y soberano, de responsabilidad, certeza y conciencia en la construcción de la salud individual y comunitaria. Pretende hacer olvidar que buena parte de nuestra capacidad para el bienestar radica en nosotros mismos y en nuestra comunidad, en nuestras creencias y conocimientos ancestrales, en nuestros afectos y alianzas, formas de alimentación y otras tradiciones. El virus, sofisticado como es, en su monstruosidad o en su belleza, conforma solo una de muchas posibles escalas de observación y manejo de este trance. Y es solo uno entre la infinidad de actores protagonistas de esta tragedia. es predecible que, una vez instalada, la poderosa figura del virus sea defendida y se intente mantener vigente a toda costa. Sus huellas serán buscadas y halladas, dada la cuasi ubicuidad de los virus, en diversidad de cuadros patológicos que se avecinan y que, por múltiples razones, ahora se incrementan. Asimismo, se descubrirán en las personas sanas, señalándolas como infectadas asintomáticas, todo ello para sostener su imagen de el enemigo alienígeno, ajeno por completo a la catastrófica situación planetaria, la ya inminente depresión económica global y el estridente colapso sistémico que pesa sobre los hombros de la humanidad. También, para justificar la aparición de un antídoto universal, un soma unificador y un número de serie, tatuado obligatoriamente en nuestros cuerpos, que permitirá trascender el orden natural de la vida con la promesa de suplir y hacer innecesarios nuestros propios recursos de adaptación e inmunidad. Así será a costa de nuestra diversidad, complejidad y de los frutos creativos de nuestras fiebres, delirios e íntimas pulsiones de sobrevivencia. Quizás también a expensas de nuestras fértiles manifestaciones de vulnerabilidad y nuestra entrañable y húmeda virtud del llanto. El titánico corporativo farmacéutico, cuyo poder es ya equiparable al de la industria armamentista, se volverá administrador de nuestros cuerpos y enarbolará su mesiánica oferta, la definitiva abolición de la pus. fasten and listen. El ruido es el mensaje. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Hola, soy Emiliano Caos, contrabajista y ruidista. Lo que vamos a escuchar es Incoming, del disco Scrabbling at the Lock de DX y Tom Cora. Este disco es muy especial para mí, ya que abrió una nueva forma de concebir el punk relacionado directamente con un instrumento de cuerda frotada. Me lo obsequió el artista performer suizo Dan Marusic, que tuvimos el placer de conocer en su paso por San Juan cuando dictó un workshop que realizó mi compañera. El tipo era uno de esos grosos muy elevados que hace cosas muy limadas con su cuerpo. Había vivido la ola punk de los 80 y el movimiento squat europeo de los 90. Para fortuna nuestra, hablaba español. Cuando le conté que estudiaba con trabajo y que amaba el punk, el tipo me pasó una bocha de música re loca y me dijo: "Esto es para vos", y un gesto de chuparse los dedos. Apertura mental total. Súper recomendado este disco y uno más que grabaron los holandeses DX en colaboración con el chelista avant-garde Tom Cora. Para mí, música muy avanzada para esa época. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. We'll be right back.

Thank you. Vamos por más, dice la rana, escúchame, ¿eh? Esto recién empieza.